Bueno, acá estamos con Leonardo Rossi, periodista, académico, especialista en temas ambientales, para profundizar lo que es toda esta situación de la Amazonia. Vos en las redes sociales publicaste que lo que sucede en la Amazonía es la expresión más brutal de la economía global comoditizada y financiarizada. ¿Qué querés decir con eso? Bueno, básicamente un poco lo que plantea es que esto es así como el golpe final o extremo con esto, con la figura de Bolsonaro como figura así mediática también, pero bueno, de un modelo estructural que venimos analizando hace tiempo, que tiene que ver con lo que tal vez Maristela Pampa definió como consenso de los commodities, bueno, Horacio Machado como consenso de Beijing, que tiene que ver con estas economías, digamos, basadas en la exportación a gran escala de materias primas, que es un modelo mucho más largo, pero que bueno, en las últimas décadas se ha manifestado muy violentamente en Sudamérica, que tiene que ver con poner los territorios a disposición del capital, de la acumulación de capital a nivel global, y que no tiene nada que ver con una base real económica local, ni que hablar, porque no tiene que ver con producir alimentos para las comunidades locales, ni mucho menos, y ya ni siquiera sabemos si tiene efectivamente que ver con que esa producción agropecuaria tenga un destino real y concreto, porque también nos están diciendo que el 30% de los alimentos a nivel global se desperdician, que se acopian granos para especular con los precios, bueno, toda una cuestión realmente demencial económica, pero que también se repite como sentido común en los distintos medios de comunicación, en las distintas miradas, si se quiere, económicas dominantes, tanto liberales como progresistas, y esto, ¿no? De que hay que aumentar las exportaciones, sea en clave redistributiva o en clave neocolonial, pero no se discute el fondo de la cuestión de para qué utilizamos los territorios, quién decide eso, quiénes los habitan. Bueno, todas esas cuestiones son las que subyacen a esta expresión brutal de los incendios en la Amazonía de estos días. Ahora, a nivel discursivo, cuando se está hablando de qué es lo que está pasando en el Amazonas, a partir de estos incendios, gran parte está enfocado quizás en la figura de Bolsonaro, y quizás en ese sentido hay como una especie de reducirlo a una cuestión al propio dirigente actual, como si lo que es el Amazonas ya no hubiera tenido problemas previos ante el ascenso de Bolsonaro, pero que en definitiva quizás las propias políticas que está llevando a cabo actualmente terminan reduciendo a eso, a un problema de gestión. Sí, exactamente. Digo, hay dos niveles de análisis. Por un lado, hay que denunciarlo y señalarlo, y claramente Bolsonaro es un personaje nefasto, negacionista del cambio climático, igual que Donald Trump, una persona que expresó, digamos, su desprecio hacia las comunidades indígenas que habitan la Amazonía, y bien asumió, que dijo que iba a avanzar sobre esos territorios, un personaje vinculado a lo más recalcitrante del agronegocio, o sea, de lo más puro de ese sector. Y eso, digamos, hay que señalarlo y hay que decirlo. Lo cual eso no quiere decir que no se venía avanzando sobre la Amazonía, que la expansión de soja a nivel sudamericano no venía ocurriendo con los gobiernos progresistas, lo cual no quiere decir que los sectores del agronegocio no estaban metidos adentro de los gobiernos del PT, lo cual no quiere decir que estas mega empresas cárnicas brasileñas, que son de las primeras a nivel global, no tuvieron un apoyo y un desarrollo notable durante el ciclo progresista. Entonces la cuestión es más compleja, porque digo, si nos quedamos en la chicana política inmediata de decir avance sobre la Amazonía Bolsonaro, me parece que perdemos como humanidad, digamos, en el sentido de entender que estamos metidos en una problemática mucho más grave y densa de lo que pasó en los últimos 15 días. Un dato que vengo diciendo y que tal vez suena molesto, que lo dije en algunas entrevistas que me hicieron estos días, tiene que ver las plantaciones de soja en América del Sur se ampliaron en 29 millones de hectáreas, prácticamente 30 millones de hectáreas, entre 2000 y 2014. Digamos, en la época más próspera, si se quiere, del ciclo progresista y en regiones donde estaba gobernando los partidos progresistas. Entonces, está bien avanzar cuando hacemos redistribución del ingreso, o sea, con esa lógica, y está mal, digamos, porque lo hace un personaje de tipo fascista como Bolsonaro. No, bueno, hay que discutir toda la cuestión a fondo y claramente diferenciar. Sí, lo de Bolsonaro es extremadamente brutal, es habilitar a todo nivel este tipo de cuestiones. Pero si nos quedamos con eso, estamos entrampados, y algo en lo que venimos hace mucho tiempo y distintos sectores críticos planteando y como necesidad urgente, porque un cambio de gobierno en Brasil va a hacer que se frene efectivamente el desmonte en la Amazonía, o tiene que ver con generar una masa crítica por abajo que ponga eso en la agenda pública realmente a un nivel de que se le ponga un freno efectivo a toda esta demencia. Uh-huh. Está por un lado las figuras como Bolsonaro, incluso podemos mencionar a Donald Trump, que tienen un enfoque alejado de la cuestión de del medio ambiente, una actitud negacionista sobre el cambio climático. Y por el otro lado hay, dentro de lo que es el mercado, toda una dinámica de ver, a ver, cómo podemos generar negocios con este cambio climático, con el tema de los agrocombustibles u otras cuestiones que puedan generar rentabilidad, digamos. En ese sentido, vos ahí de alguna manera señalás como que hay también hay pomposas cumbres, presiones lejanas de los mercados, pero que en definitiva, mientras uno empieza a discutir sobre lo que es el cambio climático, por un lado tenemos sectores dentro de los más poderosos que mantienen una posición negacionista, pero por el otro lado hay otro sector más poderoso que lleva a cabo cumbres internacionales. La ciudad de Córdoba fue escenario de una precumbre sobre esta cuestión del cambio climático. Entonces, si hay como una crisis, como vos decís, ontológica, civilizatoria, ligada, si se quiere, al capitalismo, entonces estaríamos metidos en esta especie de pelea entre burgueses, si se quiere, entre poderosos, que en definitiva, en realidad, la propia raíz misma no lo podría solucionar, entonces. Sí, es problemático en ese sentido. Y uno, a ver, intenta hacer un análisis, pero no deja de decir, yo soy el primero que dice que uno está inmerso, porque es una cuestión justamente ontológica, y uno ha nacido y se ha criado en una cultura capitalista, y después, hay que ponerla en cuestión y no reproducir esas lógicas, pero como repasabas ahí, Lea, cuando desde ciertos sectores que se autoproclaman de izquierda y demás, plantean que lo deseable es reproducir ese mundo de consumo incesante del norte, hacerlo, extenderlo a todas las capas populares y demás, como si eso fuese una vida digna, deseable, y estamos en un problema. Estamos en un problema y quedamos entrapados en esta discusión de supuestas izquierdas y las derechas. Es decir, esos modelos de vida se sostienen sobre la base de la explotación de otros pobres del mundo, que son los condenados de la tierra, digamos, como decía Franz Fanon. Hay una pensadora española muy interesante, Yoyo Herrero, que dice: si España cerrase sus puertas, como la sierra de Europa, ¿no?, a los migrantes, al ingreso de materias primas durante una semana, no queda nadie vivo. Y esto lo podemos reproducir a escala geográfica más pequeña en las distintas ciudades, las distintas metrópolis de cada uno de los lugares que habitamos. Entonces, en algún momento tenemos que parar la pelota, y obviamente los cambios no son repentinos de un día para el otro, pero por lo menos dejar de reproducir esta idea patológica del desarrollo, del crecimiento, porque en el fondo estos grandes relatos están en lo mismo. Unos plantean de que hay que redistribuir y otros, de concentrar la mayor cantidad posible en pocas manos, pero el fondo es que la base ecológica del planeta no da para esos modelos de vida. Entonces, digamos, como decimos, estamos entrampados en la discusión entre dos sectores que a fin de cuentas ninguno está discutiendo el capitalismo. Lo último que te pregunto, en las redes sociales han estado haciendo un paralelismo entre lo que está pasando en el Amazonas con lo que pasó la iglesia de Notre Dame, digamos, en el sentido en que hubo toda una gran preocupación por lo que pasó en esa arquitectura de Europa, y al parecer hay poca preocupación por lo que pasa en el gran pulmón verde del planeta. ¿Qué impresión te genera eso? ¿Qué lectura te lleva? Mira, sí, en parte puede ser, es posible, digamos, y siempre podemos ir haciendo ese tipo de comparaciones. Yo pensaba exactamente lo mismo, decir, bueno, lo que está, pero a la vez se ha generado, digamos, un movimiento mediático en torno a lo del Amazonas. Digo, por ejemplo, ¿qué pasa con la extracción incesante de agua y de contaminación de agua en nuestra cordillera, ¿no? Que atraviesa todo Sudamérica? Eso no se ve, es constante, es diario, y digo, y no tiene un impacto fotográfico o un impacto que genere una movilización emotiva, porque a fin de cuentas lo que estamos hablando, digamos, estamos como periodistas, tiene que ver muchas veces con cómo emotivamente nos atraviesan, ¿no? Los relatos, las imágenes, y un poco digo esto, podemos siempre traspolar a la comparación de, bueno, esto generó este impacto y esta movilización, esto no, y me parece que lo importante en esto de llevarlo a un plano más ontológico y civilizatorio tiene que ver con decir, bueno, miremos a nuestro alrededor más inmediato, cuál es nuestra base ecológica, qué de nuestras vidas diarias, digamos, está compuesto efectivamente del territorio que habitamos. Bueno, y ahí me parece que vamos a empezar a revisar un poco que los modos de vida que tenemos son efectivamente insostenibles. Es importante, digo, esta comparación de la Notre Dame con la de la Amazonía, pero me parece que la cuestión es ir más al fondo, pero por otro lado, lo más inmediato, que ya nos parece absolutamente lejano o algo abstracto, que tiene que ver con nuestro propio ser como parte de la naturaleza y no como algo desligado o alejado o que me impacta cuando transcurre en un lugar tan simbólico como es la Amazonía.